comenzado el programa Enderezando nuestras sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Estás escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Este que le habla es su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí mi esposa Joy Vélez. Vamos a estar haciendo la oración de inicio del programa. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta noche a su programa Enderezando Nuestras Sendas. Como siempre, es un placer y es maravilloso poder estar aquí para traer la palabra del Señor al pueblo. Bendecido sea el Señor Jesús. Si usted tiene peticiones, bendecido sea el Señor. El Señor conoce su corazón y conoce sus peticiones, envíenlas. Vamos a estar orando por usted. El Señor conoce y el Señor hace grandes cosas cuando venimos delante de Él y hacemos nuestras peticiones. Qué lindo es el Señor. En esta noche queremos traer palabras a su vida y vamos a estar hablando bajo el tema Cambia tu perspectiva, la meta es el cielo, vive el Señor. Así que busque su Biblia, vive el Señor Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33. Y en lo que usted la busca, vamos a hacer la oración de inicio del programa. Padre Celestial, Dios de poder y Dios de misericordia, delante de ti nos presentamos, Padre amado. Sabemos que tú eres Dios bueno, Dios grande y Dios misericordioso, mi Señor. Mira, Padre amado, todos nuestros oyentes, Padre amado, todos los que están escuchando, Dios mío, tienen necesidades, Dios mío, tienen corazones heridos. Aquí, Padre amado, hay gente con necesidad, Padre amado, que tienen peticiones desde hace mucho tiempo, Dios mío, en su corazón, que tienen necesidad, Padre, de una respuesta para su vida en esta noche, mi Señor, que necesitan, Dios mío, un milagro de sanidad, un milagro, Dios mío, Padre amado, de perdón, un milagro, Padre amado, en sus vidas que los transforme. Sé tú haciendo, Padre amado, como solo tú sabes hacerlo. Aquí tú eres el grande, tú eres nuestro Rey, a ti te adoramos y te damos toda gloria, mi Señor. Confiamos en tu poder, Padre amado, porque sabemos que tú eres quien lo hace, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, creyéndolo, Señor. Amén, Jesús, amén. Como les decía, vamos a estar hablando bajo el tema Cambia tu perspectiva, la meta es el cielo, vive el Señor. En Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice un verso muy conocido por nosotros, vive el Señor, pero que muchas veces no lo aplicamos en nuestras vidas o no lo creemos, vive el Señor. Dice, para gloria de Dios Padre y Espíritu Santo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, vive el Señor. ¿Cómo ves tú la aflicción? ¿Cómo ves tú el problema, vive el Señor Jesús? No podemos ver el problema como un obstáculo, sino como un escalón para alcanzar la meta, vive el Señor. Por eso en esta noche el Señor te dice, cambia tu perspectiva. Mira, en este mundo las amarguras y las dificultades son seguras. ¿Sabes por qué? Porque siempre van a llegar a tu vida, vive el Señor. Todos tenemos que pasar por el sufrimiento, vive el Rey de Gloria. Pero Él promete darnos paz, vive el Señor Jesús. Y Él promete que como Él ha vencido, tú vas a vencer también. Así que en esta noche necesitamos que tú cambies tu perspectiva, que cambies tu forma de ver las cosas, de que no mires el problema, sino que mires a tu Dios que es grande y es poderoso, el que te dice yo te doy la paz, el que te dice que en medio de tu aflicción Él está contigo, el que te dice que en medio de tu dolor Él ha vencido y por lo tanto tú vas a vencer de la misma forma, vive el Señor. Grande es tu misericordia, Señor Jesús. Dios tiene un plan perfecto. Y en su plan perfecto, Él permitió que su Hijo sufriera la cruz, logrando así la salvación de muchas almas, vive el Señor. Tú no sabes si por medio de tus sufrimientos cuántas vidas van a ser edificadas a través de ti. Tú no sabes si por medio de ese dolor y esa prueba que tú estás pasando, muchas vidas también van a ser levantadas, así como Dios te levantó a ti, vive el Señor. Siempre, siempre, hermanos, podemos aprender de los errores. Siempre podemos aprender de la prueba. Siempre podemos sacar algo provechoso del dolor, vive Jesús, aleluya. Miren a nuestro Señor. Él fue obediente y obediente hasta la cruz, vive el Señor Jesús. Si el Señor hubiese cambiado su perspectiva y hubiese empezado a ver que Él tenía que sufrir, que Él tenía que pasar ese dolor, que Él tenía que ser asesinado, mira, hermano, nosotros no estaríamos aquí, no tendríamos salvación, vive el Señor. Pero Jesús no cambió su perspectiva. Él no quitó su mirada del Padre. Él entendía muy bien el plan que el Señor tenía con él. Bendecido sea el Señor Jesucristo, aleluya. Así que como él entendía el plan del Padre, él no quitó su mirada y obedeció. Y de la misma forma, él quiere que nosotros no quitemos nuestra mirada de él. Porque él tiene un plan perfecto trazado con nuestras vidas. Y nosotros tenemos que estar, mire, ahí en la perspectiva, tenemos que tener la visión correcta, tenemos que entrar en la dimensión del espíritu para entender las cosas espiritualmente, vive el Señor, porque si nos vamos a ir a hacer las cosas con nuestra propia carne, mira, hermano, nunca vamos a hacer nada. El sufrimiento nos va a vencer, la tristeza nos va a vencer y nos vamos a quedar en el piso, vive el Señor. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, las cosas se ven de otra manera, se ven muy diferente, vive el Señor Jesús. Y cuando pasamos por esa prueba, vemos lo maravilloso, lo grandioso y misericordioso que es nuestro Dios. Aleluya. Así que en esta noche vamos a aprender a cambiar nuestra perspectiva, a poner nuestra mirada en el Maestro, porque sabemos que solamente en Él podemos vencer, vive Jesús. Aleluya. Dios ve las pruebas y los sufrimientos como oportunidades para nuestro aprovechamiento espiritual. Son oportunidades para nosotros crecer. Son oportunidades para nosotros ganar ventaja, vive el Señor Jesús. Aleluya. Santo el Señor Jesús. Así que, ¿de qué forma ves tú la aflicción, vive el Señor? ¿Tienes la mente de Cristo? Porque si tenemos la mente de Cristo, vamos a ver las cosas como el Padre las ve, vive el Señor. Pero si no tenemos la mente de Cristo, vamos a ver las cosas en la carne. Y cuando vemos las cosas en la carne, las cosas se ven muy diferentes y muy difíciles, hermano, vive el Señor. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, tomad mi yugo. Que es ligero, vive el Señor Jesús, aleluya. El Señor nos llama a llevar su yugo, vive el Señor, porque el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y si tú te depositas en las manos del Dios Todopoderoso, el Señor va a obrar y el Señor te va a sacar de toda aflicción. Pero muchas veces nos detenemos a mirar el problema, a mirar la prueba, a mirar la aflicción, y entonces el dolor nos consume. Y así no nos vamos a poder levantar, vive el Señor Jesús, porque la carne aprieta y no deja que las cosas espirituales, no deja que las cosas espirituales florezcan en ti. Para que tú des fruto espiritual, tienes que andar en el Espíritu, vive el Señor, y entender la perspectiva de Dios, el plan de Dios, aleluya, para tu vida. Vive el Señor Jesús, aleluya. Santo el Señor Jesús. ¿Estarás tú dispuesto a tener la perspectiva de Dios en esta noche? ¿Te atreves? Vive el Señor. Vamos a 2 de Colosenses, el capítulo 3, versículo 2. Vive el Señor Jesús, aleluya. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículo 2, vive el Señor. Leen el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, vive el Señor. ¿Dónde está puesta tu mirada? Muchas veces nos concentramos mucho en lo que tenemos alrededor, en las cosas que podemos ver con nuestros ojos carnales. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a mirar espiritual. Tenemos que siempre estar diciéndole al Señor que nos dé la guianza con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos mucho a mirar con nuestros ojos lo que tenemos alrededor, vamos a caer, hermanos. Vive el Señor Jesús, porque lo que vemos a nuestro alrededor es pecado, tentaciones, a la gente haciendo presión para que uno deje las cosas del Señor, vive Jesús, aleluya. Por lo tanto, mira, examina bien dónde está puesta tu mirada. ¿Está puesta en las cosas de arriba? ¿Está puesta en la meta que es el cielo? ¿Está puesta en el Señor Jesucristo? ¿Está puesta en el Padre, en Dios, vive el Señor Jesús? ¿O tu meta, tu mirada está puesta en las cosas de la tierra? ¿Está puesta en tu casa, en tu familia, en lo que tienes aquí, vive el Señor? Acuérdate que tu tesoro debe estar en los cielos, y allí donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Por lo tanto, examina tu mirada para que veas dónde está puesta, porque si no, no vas a poder cambiar de perspectiva, vive el Señor. Y si te das cuenta que tu mirada no está puesta en Dios, entonces cambia tu perspectiva y comienza a mirarlo a Él. Pon tu mirada en las cosas de arriba, empieza a confiar en Dios, empieza a conocerlo a más profundidad, empieza a buscarlo en espíritu y en verdad. No te tarde más, que Cristo viene pronto, vive Jesús, aleluya. Y no tenemos tiempo para estar regateando por ahí, vive el Señor, sino que tenemos que estar metidos en la palabra, tenemos que estar metidos con Dios y andando en el Espíritu y no en la carne, vive Jesús, aleluya. Pon tu mirada en el Padre, vive el Señor, donde has depositado tu confianza, vive Cristo, aleluya. Ahí mismo en el 3:1 dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oye, pon tu mirada en las cosas de arriba. Y si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. No busques las cosas de abajo, hermanos. Si nacimos de Cristo, si nacimos en el Espíritu, si tenemos la perspectiva de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Haciendo cosas que no son del Espíritu, haciendo cosas que nos llevan a más sufrimiento, a más dolor. Hermanos, si andamos en obediencia a la palabra del Señor, nosotros vamos a andar en el camino correcto. Por lo tanto, el Señor nos va a librar de muchas aflicciones. Oye, pero si el Señor te da la mano y tú te pasas soltándote de la mano del Señor, mira, estás añadiendo más sufrimiento a tu vida. Estás evitando que el Señor te guarde de peligros. Estás evitando que el Señor te dé la paz que tú necesitas. Porque el Señor te da la mano para que tú camines con Él. Pero Él no te obliga. Si tú te sueltas de la mano del Señor, mira, hermano, vas a caminar solo. Y si tú caminas solo, sin el Señor, no va a haber paz para ti. La aflicción te va a arropar y por lo tanto te vas a quedar en el suelo. Vas a perder la perspectiva, vas a perder la mirada. Y mira, tu meta de llegar al cielo la vas a perder, vive el Señor Jesús, aleluya. Así que en esta noche cambia tu perspectiva, mantente agarradito de la mano de Dios, busca las cosas de arriba, busca las cosas de arriba y no estés desviando tu mirada a las cosas que perecen, vive el Señor Jesús, aleluya. Porque las cosas que perecen, la palabra te lo dice, perecen. No llegan a ningún lado, pero lo eterno te lo da Cristo. Así que no te pierdas la bendición. Vive Cristo, aleluya. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vive el Señor Jesús, aleluya. Cambia tu perspectiva. La meta es el cielo en esta noche. No dejes que nada te desvíe de alcanzar tu meta, vive el Señor. Vamos a buscar en 2 Corintios, vive el Rey de Gloria. Alabanzas al Señor Jesús. En el capítulo 4, versículos del 7 al 9, vive el Señor Jesús. Y dice: para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mire, hermano, los discípulos del Señor estaban padeciendo. Porque los discípulos tienen que ser semejantes a su maestro, ¿no? Vive el Señor Jesús, aleluya. Ellos también pasaron por aflicción y por dolor. Pero miren la perspectiva que tenían los discípulos ante la aflicción. Mira cómo te dice el hermano Pablo. Estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos desesperados? Porque la paz de Dios y el gozo de la salvación nos mantiene de pie, hermano. Esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida no permite que nos desesperemos en medio de la aflicción y de la angustia. Esa es la diferencia que se marca en el cristiano, que a pesar de la tribulación, que a pesar de la aflicción, que a pesar de que llega la prueba, cuando tenemos el gozo de la salvación, cuando sabemos que somos salvos, cuando sabemos que esto es una leve tribulación momentánea, que solamente cuando vemos en nuestra perspectiva que esto solamente nos va a ayudar para ayudarnos a crecer, mira, hermano, usted va a ver las cosas de una manera muy diferente y entonces usted va a aprender, usted va a crecer y no va a dejar que la aflicción, la prueba o la necesidad lo derrumben, lo derriben. No va a permitir que las trampas del enemigo lo destrocen, vive el Señor Jesús, porque usted va a estar bien agarradito de Cristo. Aleluya. Tenemos que aprender, hermanos. Muchas veces llega la tribulación a nuestras vidas y nos tira contra el suelo, vive el Señor. Llega el momento de dolor y de sufrimiento y nos derropa y nos tira contra la pared, vive el Señor. Hermanos, sí nos dolemos. Hermanos, sí sufrimos porque somos seres humanos. Pero cuando tenemos el gozo de la salvación del Señor, cuando tenemos esa fortaleza que viene del cielo, nos mantenemos de pie, no importa la circunstancia. Nos mantenemos alabando al Señor, no importa el dolor, el sufrimiento y la aflicción. Nos mantenemos de pie porque el Señor nos mantiene agarraditos de su mano y nosotros nos mantenemos agarraditos de Él. Eso es importante, hermano, que usted lo entienda, que usted cambie su perspectiva y usted esté consciente de que usted tiene que ver las cosas a nivel del Espíritu, vive el Señor Jesús, no con su carne ni con sus ojos material, con sus ojos carnales, vive el Señor, por decirlo así, vive Cristo, aleluya. Y dice el 16: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, hermanos, dice, por tanto, no desmayamos, vive el Señor Jesús. Cuando nos mantenemos en el camino, no desmayamos. Cuando nos mantenemos mirando al Maestro, no desmayamos, hermanos. Y si usted se siente desmayar, pídale fuerzas al Señor. Dile, Señor, ayúdame, porque siento que desmayo, siento que me caigo, siento que no puedo más. Y el Señor es fiel y poderoso para ayudarte. El Señor te levanta, Él no te va a dejar desamparado, Él no te va a dejar solo, vive el Señor Jesús, aleluya. Fíjense en lo que dice el 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, día a día nosotros tenemos que morir al yo, tenemos que morir a lo que nosotros mismos queremos, a estos deseos de nuestra carne, vive el Señor Jesús, y dejar que día a día sea Cristo quien domine nuestra vida, sea Cristo, el Espíritu Santo, quien guíe nuestra vida, vive el Señor. Tenemos que aprender a disciplinarnos, porque si no nos disciplinamos y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos discipline, hermanos, la carne se apodera y nos destruye, vive el Señor. La carne se apodera y nos mata, vive el Señor Jesús, aleluya. Porque la carne lo único que lleva es a pecar, vive el Rey. Pero nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, vive el Señor. Cambia tu perspectiva en esta noche, vive el Señor Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, vive el Señor. Morimos a todo lo que es terrenal, morimos a todo lo que tiene que ver la carne, morimos a todo lo que tiene que ver con el pecado y nos agarramos de la vida que está en Jesús. Nos agarramos de la vida que nos da el Espíritu Santo y tenemos que aprender a vivir plenamente en el Espíritu y mantenernos en el Señor. Vive Cristo, aleluya. ¿Qué es difícil, hermanos? Sí, es difícil vivir el Señor Jesús, aleluya. Pero cuando nos mantenemos agarrados, se puede, hermano, vive el Señor Jesús. Mire cómo dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, vive el Señor. O sea que usted va a crecer en medio de la tribulación. No se asuste, enfrente con valor todas las circunstancias. Vea que en medio de su tribulación el Señor va a estar ahí. Aprenda a ver al Señor en medio de su dolor, vive Cristo, aleluya. Aprenda a que el Señor siempre está ahí y le va a ayudar a crecer, vive el Señor Jesús, aleluya. Usted va a ver su gloria, usted no se pierde la bendición por nada, vive Cristo, aleluya. Te adoramos, Padre. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso, hermanos, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la visión, hay que aprender a ver las cosas que no se ven. Vive Cristo, aleluya. Aprender a tener nuestra mirada en el Señor, vive Cristo, aleluya. En que su perspectiva, su meta es el cielo, vive Jesús, aleluya. Que la venida de Cristo está cerca, entiéndalo, vive Jesús, aleluya. Y Él quiere que usted esté preparado, porque Él quiere llevarse a su pueblo limpio, santo, puro, y una iglesia resplandeciente para allá. Vive el Señor Jesús, aleluya. Así que aprendamos a ser la iglesia que el Señor viene a buscar. Vive el Señor. Vamos a 1 Corintios 14, 33. Y con esto, vive el Señor, terminamos. 1 Corintios 14, 33. Dice, para gloria de Dios Padre. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Vive el Señor Jesús. Mira, tu Dios no es Dios de confusión. Vive el Señor. Él no quiere confundirte. Y Él no quiere que, tú no lo entiendas. Él quiere que tú lo entiendas y lo comprendas, vive el Señor Jesús. Porque Él es Dios de paz. Él lo que quiere es darle paz a tu vida. No traer confusión. La palabra del Señor no está para traer confusión. No está para traer aflicción. La palabra del Señor es vida y es paz, vive Jesús, aleluya. Por tanto, busca al Espíritu Santo, busca al Señor en intimidad, métete con Dios y el Señor te va a decir las cosas claramente, vive Cristo, aleluya. Santo el Señor Jesús, Dios siempre quiere nuestro bienestar, Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Nunca pienses lo contrario, nunca pienses que Dios quiere confundirte, que no entiendes la palabra, que no entiendes a Dios, aleluya. Sí, muchas veces no comprendemos lo que Dios hace, pero nosotros tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a decir, Señor, no entiendo, pero en el nombre de Jesús, yo te creo, Dios, yo te creo, Dios. Yo sé que tú tienes un plan trazado con mi vida y que tú tienes lo mejor para mí. Yo no me quiero perder la bendición. Padre, yo estoy mirando más allá. Estoy viendo que tú quieres salvarme. Estoy viendo que tú tienes lugares celestiales preparados para mí. Estoy viendo, Padre, que mi tesoro está en los cielos contigo y que estoy esperando esta salvación, esta redención que tú me has prometido cuando vengas a buscar tu pueblo. Padre, yo quiero participar de eso. Por lo tanto, dile, Señor, ten misericordia de mí. Manténme firme en medio de esta prueba para que yo me pueda mantener de pie, Padre, porque yo sé que en medio de esta tribulación tú me vas a enseñar y yo voy a ver tu gloria, vive Cristo, aleluya. Cambia tu perspectiva en esta noche y deja de mirar lo que no tienes que mirar, vive Jesús, aleluya. No te centres en la situación, no te centres en el problema, solamente con eso vas a lograr agotamiento espiritual. Porque te vas a cansar de luchar con tus propias fuerzas. Entrégale todo a Dios. Aprenda a depositarte en el Señor, a confiar, y Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará, hermanos. Él es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Hermano, que el Señor te bendiga en esta noche. Queremos decirte, cambia tu perspectiva. No permitas que el enemigo ennublezca tu mirar. No permitas que el enemigo cambie tu forma de pensar. No caigas en el lazo del cazador, vive Jesús, aleluya, que siempre tiene una trampa preparada para nosotros los hijos de Dios. Sino mantente confiando en Dios, aleluya, y el Señor hará. En este momento te queremos dejar con un espacio musical. Queremos que lo escuches y que lo disfrutes, vive el Señor Jesús, y que alabes y adores al Señor mientras lo escuchas. Creí, por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí. Que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada. Derribada pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar deseo que oculta el camino detrás de mi Señor. Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe. Y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. Yo sé que en tu nombre hay poder, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, nunca desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura, los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria, porque este es mi fe. Yo cruzaré el mar deseo que oculte el camino, detrás de mi Señor Jesucristo iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe, esta es mi fe, aleluya, esta es mi fe. Y esta es mi fe, yo volaré las montañas más altas segura, los problemas producen en mí más excelente eterno. Señor Jesucristo, iré y lo cruzaré, porque esta es mi fe, aleluya, esta es mi fe, hey, yeah, yeah. Esta es tu fe, esta es tu fe, esta es tu fe, hey, oh sí, oh sí, oh sí. En esta noche, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, te lo queremos presentar. El Señor es maravilloso y Él quiere que tú lo aceptes, vive el Señor, porque Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Quiere darte cosas maravillosas y te invita para que tú seas parte de su reino, vive Jesús, aleluya. Si tú quieres aceptarle, repite conmigo estas hermosas palabras. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y exclusivo Salvador. Yo reconozco que he vivido mi vida sin ti. Te pido perdón en esta noche y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame para yo poder seguirte y aprender de tu palabra. Amén. Hermano, si has hecho esa oración en esta noche, te recibimos con mucho, mucho, mucho gozo, porque sabemos que el Señor se alegra, vive Jesús, aleluya, y Él quiere que tú siempre estés con Él, así como Él quiere que toda la iglesia siempre estemos con Él, vive Jesús, aleluya. En esta noche, hermano, si usted tiene alguna petición en su corazoncito y no la ha enviado a la emisora, hermano, el Señor la conoce. En esta noche usted puede tenerla ahí en su corazoncito y presentarla conmigo delante del Padre. Vamos a orar por el pueblo en este momento, por todo aquel que tenga necesidad, por todo aquel que esté pasando por aflicción y por dolor. El Señor conoce tu corazón. Señor va a obrar conforme a su voluntad y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos al pueblo en esta noche, Padre amado. Tú, Dios mío, eres Dios de poder, Padre amado. Sabemos que tú haces grandes cosas, Padre amado. Muévete, Dios mío, en medio del pueblo haciendo grandes sanidades, Dios mío. Hay vidas que necesitan, mi Señor. Hay vidas que tienen heridas profundas, Padre. Hay vidas que hace tiempo que tienen peticiones, Dios mío, delante de ti, mi Señor, y aún no han recibido respuesta, Padre amado. En esta noche, Padre amado, declaramos en el nombre de Jesús que esa respuesta va a llegar a sus vidas, mi Señor, que tú les respondes, Padre amado, mi Señor, y que las vidas van a entender tu respuesta, Dios mío, que tú vas a obrar poderosamente en cada uno de ellos, Dios mío. Padre, métete en los hogares, Padre Santo. Oh, Dios mío, transforma mente, cambia las perspectivas de las vidas, Dios mío, para que puedan entrar a tu plan perfecto, Dios mío, y seguir, Dios mío, la guianza de tu Espíritu Santo. Santo, mi Dios, sé tú glorificándote, Dios mío, sé tú transformando, sé tú limpiando, Dios mío, sé tú, Dios mío, Padre amado, sanando para gloria y honra de tu dulce y precioso nombre, Jesús, aleluya. La gloria es tuya, papá, tú eres el que hace, Dios mío, aleluya. Tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Amén, mi Jesús. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Les quiero recordar que este programa se repite todos los viernes a las 7 de la noche. Y si se ha perdido los programas anteriores, puede ir en la sección de la página de radioaposentooracion.com, donde dice biblioteca, y ahí escoge el link que dice programas grabados, y ahí va a salir Enderezando Nuestras Sendas. Y puedes coger los programas pasados y escucharlos en la misma página. Gracias por estar en sintonía y manténgase conectado, que a continuación viene más música. Dios le bendiga. Dios les bendiga.